Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Hoy estamos en la versión sin público presente, con la promesa de recibirlos este jueves y viernes en la matiné a las 8 de la noche en Venezuela 3:30 para hacer los últimos dos programas de este año. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, si no puede comprar algo, alquílelo. Sí. Tenemos aquí un informe de nuestro equipo de producción acerca de todos los artículos que pueden alquilarse. Y le aseguro que es extraordinario este informe, porque todo, absolutamente todo, se puede alquilar. Bueno, empecemos. A ver. Por cosas no tan sorprendentes, disfraces. Disfraz, por supuesto. Uno se va, tiene una fiesta de disfraces. Claro, lo alquila. Se quiere disfrazar. ¿De qué se quiere disfrazar? ¿De odalisca? Claro, te alquilás un... No tiene mucho el disfraz de odalisca, ¿no? No, es casi nada. Eso, usted está desnuda y se pone unos brillos. Algo, pero, sí, por ejemplo, un disfraz de oso Carolina, sí, sí, sí. Se alquila. Ahora bien, como todos los disfraces o los alquileres de prendas, sí, el problema principal es la higiene. Buenas tardes. Bueno, sí. Uno hace la vista gorda, ¿no? Claro, pero ¿cómo estar seguro de las condiciones sanitarias del anterior usuario de nuestro disfraz de oso Carolina? No, nosotros en la casa de alquiler de disfraces... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo le va? Bien. ¿Lo desinfectan? Claro, esterilizamos todo. Claro. Esto vio... ¿Vio ahí donde ponen los peluqueros? Que ponen las tijeras abajo de una cosa con uno... Sí, está a cero grado de temperatura. Un esterilizador. O algo. Sí. Lo mismo con los trajes. Nosotros tenemos a la Pantera Rosa, a todo, a Astro. Yo igual le digo como usuario, ¿no? Yo alquilo mucho disfraz. Sí, tiene muchas eventualidades. A mí no, pero me gusta para carnaval, me gusta disfrazarme de animal, más que nada. Ajá. Y yo lo desinfecto el disfraz. Le echo un poco de Ray. Sí, pero cuidado. Porque... Adentro, y porque te podés agarrar cualquier cosa. Pero adentro usted después está aspirando todo el veneno. Se alquila por día acá o por temporada, bueno, no importa eso. Como, ¿no?, quiera. También muchas veces sabe que hay muchos colegios que lo alquilan, para, sí, cuando hay representaciones. Sí, por supuesto. Dice, por ejemplo, las fechas patrias. Tiene, mire, un disfraz de Belgrano. Bueno, el disfraz de Belgrano no es muy... Son unas calzas y un saco que todavía Dorio no lo devolvió. Sí, claro, es un saco que usa Jorge Dorio. Sí. Sí. No lo devolvió. No lo devolvió. Lo alquiló y lo estamos llamando para que lo devuelva. Sí, y no lo usa para ir, para andar por ahí, nada más. Sí. Es como esos tipos que usan la ropa de los conjuntos, de las bandas. Claro. De los conjuntos folclóricos, se van con la misma ropa, van a trabajar. Pero señor, sí, con esos sacos de los grupos de boleros, de todas, sí, esas cosas. Sí, que un saco morado tienen. Claro. Y el tipo por ahí tiene un cumpleaños y va con el saco de los tres chumurrucos. Siendo él uno y no tres. Y bien. Ahora, ¿sabes que tenemos el problema con faltantes, lo que nos está pasando? Sí. Y por eso hacemos ofertas, porque, por ejemplo, viene alguien que pide la Pantera Rosa. Claro. Y me tenemos. Imagino que la tienen, ¿o no? Sí, la tenemos, pero tenemos el cuerpo de la Pantera Rosa, pero no tenemos la cabeza. Ah, porque no la devolvieron a lo no mejor. No la devolvieron. Claro, y queda fulero que usted tenga todo de la Pantera Rosa. Y le damos la cabeza de Hijitus. Claro. Y usted se pone. Sí, no, no. Bueno, no, pero puede ser. No lo quiero, no. Pero hace la gracia, soy el hijo de la Pantera Rosa, señor, Hijitus. No, señor, voy a un baile serio yo. Bueno, cuidado, no sé, señor. Cuidado, no me confunda, usted no sabe con quién está hablando. Bueno, otra cosa que se puede alquilar, acá está. Alquiler de camas elásticas. Sí, eso es muy divertido. Claro, porque comprársela... Se aburre usted. ¿Cuántas veces la va a usar? Claro, ¿cuántas veces va a usar una cama elástica? A la segunda vez ya está deseando un disfraz de la Pantera Rosa. Sí, además que el propietario de la cama elástica, sí, yo era amigo de uno, por eso, sí, le digo, lo obliga a todo el que va a la casa... A subirse a la cama lo elástica. Lo obliga a saltar y a saltar. Y se le enferman todos los amigos. Sí, bueno. ¿Usted sabe lo peligrosa que es la cama elástica? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Usted, por ejemplo, come un asado. Sí. Va a la casa de este amigo. Comen el asado y después del asado... Todos arriba a la cama. Toda la cama elástica. Y usted empieza a rebotar ahí con los chorizos adentro. Señor. Y a mí me dijo el doctor Caragencián que... Es prácticamente un viaje de ida sola. Y bueno, sí, sí. Puede entrar en un proceso de indigestión. Sí, sí, sí. Que puede ser severo. No, además por ahí te agarra algo a la cabeza. a la cabeza. Te caes mal y quedas estúpido. Bueno, no, a mí me lo dijo también el doctor Carajenza, en otros términos. No le eche la culpa a la cama elástica. Claro, claro. Pero, bueno, eso es algo que también se está alquilando. Hay mucho, al costado de la ruta, ¿eh? ¿Al costado de la ruta? Al costado de la ruta, y se alquilan camas elásticas. ¿Pero quién para la banquina para saltar un rato? No sé, qué sé yo, alguien parará. Para estirar las piernas. El mismo tipo que para comprar medio kilo de miel. Sí. ¿Quién para para comprar medio kilo? ¿Quién tiene ganas de comer así... De un modo irresistible, miel? No, pero usted compra para regalar. Usted está yendo a lo de su novia que vive... ¿Quién le va a regalar medio kilo de miel a una novia? Sí. Yo soy su novia, lo dejo. Pero dice, amor, ¿sabés qué te traje? Medio kilo de miel, dice la mina. Ya me tenés podrido. No, un kilo. Menos mal que no me trajiste una cama elástica. También. Bueno, también se pueden alquilar, dice aquí... plantas ornamentales. Sí, no hace falta que usted tenga plantas todo el tiempo en su casa, pero cuando viene visita que usted les quiere dar pifia, o hay una fiesta, un cumpleaños, se alquila la planta, después el otro día la vienen a buscarlo. Sí, porque usted se hace el arco o la glorieta. Claro. Entonces usted está organizando un cumpleaños de su sobrina. Claro. Y le dice, vos entrás por este arco de plantas, de flores, claro. Te sacás la foto, tú después devolvemos todo. ¿Y después todo. Qué hace? ¿No se va a quedar 20 años con ese arco? Ahí lo tiene que regar. Devuelve se todo. Se le pudre, le entran bichos. Mire, todos los potus que de las salas de espera, de los consultorios, todo alquilado. Sí. Todo alquilado. Pero en general no son reales. Es muy barato eso. Sí, tiene el potus tiene aspecto artificial, pero es muy real. No me digas, yo creo que todas las plantas de los hospitales son todas artificiales, son de papel o de cera. No, no, estos son reales, pero veo que... Yo me comí una mandarina en el Hospital Fernández y era de cera. Bueno, sí, en el Hospital Fernández una mandarina raro. Bueno. Pero el potus vio que usted lo planta en un frasquito, en un tarrito de yogur. Y le prende. Le prende y eso crece desmedidamente... Y quizás tiene la última hoja 20 metros adelante, en otro ambiente. Es raro que el mundo entero no esté cubierto de pot. Es raro. Bueno, otra cosa, ¿no? Bueno, alquiler de bicicletas es clásico, ¿no? Sí. Es ya clásico. ¿Qué están pidiendo ahora cuando usted alquila una bicicleta para que usted deje? Y un documento. Porque, ¿no le parece demasiado dejar un documento? ¿Y qué va a dejar si no? Y no sé... Algunos le piden una caución. A mí, por ejemplo, yo tuve que alquilar una caja jaula. ¿Qué es una caja jaula? Algo que no... Una caja jaula. Ah, una casa jaula. Entendí que usted se iba a veranear y, dada la naturaleza de sus familiares, alquilaba una casa jaula. No, es una cajuela para trasladar, en este caso, un gato. Un gato. No voy a comprar. ¿Cuántas veces trasladó el gato? ¿Por qué no alquila el gato directamente? Bueno, no, porque el gato ya lo tengo. Claro. Pero lo tenía que trasladar. Pero no es mejor alquilarlo, el gato, en vez de comprarlo. Lo alquila por hora, por ejemplo. ¿Pero cómo lo alquila? Cada vez que tiene ganas de jugar con el gato, va, lo alquila, lo trae un rato y después lo devuelve. ¿Pero qué es eso, y no, señor? Tiene necesidad de alimentarlo y qué sé yo. Y el gato puede incluso ir de casa en casa, ronroneando... ante un montón de familias. Labura de gato. Claro. Trabaja de gato. Claro. Bueno, no, el gato no se compra. Yo no lo compré al gato. Ah. El gato se adquiere, se lo dan. Sí. O viene y lo sigue a usted. No, ese es el perro. Ah. El perro que lo sigue y claro, se encariña y así. Pero bueno, usted se alquila la cajuela, deja una caución de 400 pesos. ¿400 pesos? ¿Cuánto vale? Es lo que vale la cajuela. Claro. Pero después se la devuelve. Es como caución. Claro. Como la bicicleta. Ponele usted, la bicicleta vale 1.000 pesos. Deja 1.000 pesos y... Cuando devuelve la bicicleta, le devuelve los mil pesos. Casi están deseando que usted no aparezca más. Sí. Bueno, muy bien. Alquiler de obras de arte. Ah, eso me gusta. Atención, ¿eh? ¿Cuánto vale la Gioconda? Dice que es cada vez más popular esto y requerido... para la decoración de salones para ciertas ceremonias de altura, fiestas rumbosas. Muy importante. Usted tiene una casa de porquería, y entre las plantas, los gatos, la bicicleta y las obras de arte, se da dique. Sí. Que, por ejemplo, es Rolón. Sí. Y tiene una reunión en su casa. Y yo me alquilo... Y va y se alquila un montón de obras y las cuelga en la pared... cuando vienen los macanudos, yo, oh, mirá, es el tipo este, tiene obra de no sé quién, de fulano, mengano. ¿Sí? Y usted se hace el que las tiene siempre ahí. Sí, igual no apunte demasiado alto. No, porque no, si le no, creen. No le creen, van a pensar que son reproducciones. Claro, porque si usted tiene medio Louvre en su casa, medio... No, tiene que ser más o menos. Obras de artistas, pero... Artistas jóvenes, pero sí, prestigiosos. Yo le voy a decir cuando... Buenas tardes, sí, Rolón, buenas ¿qué tardes? Tal? Cuando sea tal? Su cumpleaños, yo le voy a indicar qué obras puede alquilar, así usted se da lustre frente a los de Planeta. Bueno, está muy bien. Claro, y lo invita a Nacho Iraola. Nicho Iraola estaría bien también. Sí. Lo invita y le dice, mirá los cuadros que tengo. Y dice, qué barro, ¿no? Este tipo sí que... Lucio Cantini, qué sé yo, todos esos tipos. Ahora, ya que alquila obras de arte para la fiesta, ¿no se alquilan invitados, celebridades? Bueno, sí. ¿Vio que se usa eso? Sí, se usa mucho. Una celebridad, digo, acá, ¿cuál tiene? Le muestra un catálogo de celebridades. Claro. Yo quiero que a mi cumpleaños venga Esther Goris, por ejemplo. Claro. O Gabriel Rolón. No, Rolón, por ejemplo. Rolón es este. Sí, pero es caro. Rolón. Trabaja mucho en cumpleaños. Sí, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Sí, yo lo vi, una noche lo vi en dos cumpleaños. ¿Qué? ¿Fue primero a uno y después al otro? Sí. ¿Los cumpleaños de quién? ¿Me puede decir? Él se para en un rincón, empieza a comer sándwiches. Sí. Y nada, a cierta hora se va. Pero él dice, soy Rolón y así, no, o lo reconoce. Al principio a él le obligaba, me contó él, que le obligaban a ponerse un cartel que decía Rolón. Sí. Acá arriba. Sí, pero no Gabriel queda. Había Rolón invitado, decía. No queda bien. Y, claro, yo le dije, me dijo Rolón, mira, esto es una rascada, ¿cómo voy a hacer una cosa así? Me dijo. No. ¿A vos te parece? Me dice, yo no me puedo rebajar de esta manera. Pero si va. No, le digo, tenés razón. Y bueno, ahora va, pero. Con un libro de él en la mano puede ir. Con un libro de él, va. Lo está leyendo continuamente. Claro, y se reconoce. Y que entonces todos lo reconocen. Y bueno, por ahí le piden que lea pedazos del libro. Claro. Sí. Bueno, yo a mí me gustaría si puedo alquilar así 3-4 invitados. Tampoco llenar la fiesta de... A Dorio también lo invitan mucho así. Sí. Pero también, por ahí él le empieza a dar mucho al clericó. Lo deja sin bebida. Claro, y... Sí, está... Además, después, Dorio tiene otro cumpleaños después y se olvida de ir. Se olvida de ir, sí. Se quedan al primero. Y por eso ya no lo llaman tanto. Dice, es muy informal este muchacho. Sí, pero le anima a cualquier fiesta. Bueno, y Esther Goris también. Le anima a cualquier fiesta. Esther Goris también, porque Esther, por ejemplo, brinda por el que cumple años. Ah. Le hace un brindis como si lo conociera y por ahí nunca lo vio, ¿no? Pero, y dice unas palabras alusivas. Le dice, por ejemplo, se trata de usted, le dice Pato, ¿no? Siempre agarra un apodo en su peor forma. Sí. Y dice, la verdad que estar aquí, y ahí sigue. Claro. Es más, creo que me dice así, ahora que usted lo dice. Bueno, después también está... Alquiler de lavadoras y secadoras. Pero no es mucho. Alquiler de lavarropas está bien. Usted no quiere tener el lavarropas en su casa. Pero es que cada vez lo va a alquilar. No, claro. O sea, sí. Pero usted va al lavadero, ¿no? No, viene el tipo con el lavarropas y se lo trae. Pero sí, es peor que tenerlo en su casa. No es peor. Al rato viene y se lo lleva. Pero si, ¿cuántas tienes que lavar ropa mínimo una vez por semana, lavar ropa? Bueno, la gente que lava ropa es así, no como usted o como yo. Pero por eso, pero es difícil, claro. Que venga el tipo toda la semana. Yo bueno, después tener... clásico es el alquiler de trajes para bodas, ¿no? Sí. Sí. Una excelente solución para muchas parejas, dice. No dicen que... Una solución para el traje de muchas parejas. Sí, ¿no? Sí, bien. Para el resto se encarga usted. Bien. Y... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Traje para casamiento, ¿cierto? ¿Usted se casa? Bueno, son cosas mías, ¿no? No, le digo, usted se le... Sí, es como para mí, como para bueno, mí. ¿Usted es el noviecito? Sí. Bueno, ¿y su novia? Bien, gracias. No, bien. No, le pregunto. En este momento, la verdad es que no sé dónde está. ¿Pero tiene vestido? En este momento no lo sé. No, tampoco. No le pregunto en este momento. Posiblemente no. Le digo si tiene vestido para la fiesta. Sí, tiene, porque ella tiene el vestido que era de la abuela. Ah, mire, lo usa. Si lo usó la madre 4 veces. ¿4 veces? Sí. ¿Y se casó 4 veces? ¿O? No, lo usó 4 veces. Ah. 2 veces para casamientos y 2 veces para bautismo. Pero para ir a un bautismo es difícil ir con un traje. Es que le gusta ir bien vestida a la mamá. Sí, pero sí, es un poco que quita protagonismo a la ceremonia. La madre de mi novia es así. Ah, sí, sí, ella. Bueno. Ahora, justamente, le está porfiando que el vestido de novia lo quiere usar ella, pero bueno. No, ¿cómo lo va a usar ella? Bueno, pero sí, concentrémonos en mi. Bueno, en su, usted puede utilizar un smoking, que es muy rumboso. Yo tengo un traje, pero me dijeron que no es un traje que yo soy fiscal. Fui fiscal peronista en las últimas elecciones. Ah, cuánto lo lamento. Y siempre llevo un traje celeste que tengo. Ajá, como el de Tevez. Que sí, así. Pero me dijeron que no. Y para casarse, bueno, sí, mire, de hecho. Sí, bueno. Las celebridades se casan excéntricamente. Sí, claro. Si no, no se casa. No, si no, yo a usted lo vestiría por su corte de cara. Por no, su... no tengo ningún corte en la cara. Que eso, yo soy así. No, el corte. Que sé que eres una cicatriz que tengo. No, ¿no, digo, la forma de su rostro y su percha. Ah, sí, sí. Como le decimos nosotros, su percha hercúlea. Ah, sí. Yo le recomiendo este traje, mire. ¿Este? No, este. Ah, me gustaba más el otro a cuadro. Y pero a cuadros es un poco, por ahí le dicen cosas de mantel, qué hacé, viste que... O giracuadro, sí, o así. Le hacen chistes así. No, y uno no se va a pelear justo el día del casamiento. Y puede ir con moño, y no con corbata. No, con moño. Ahora se usa mucho el moño, ¿eh? Y está bueno, me lo voy a probar, a ver. Pruébelo, sin compromiso. Espérese, ¿eh? Che, pero este está usado, este traje no, ni lo plancharon. No, bueno, es así. Bueno, pero acá, mire, tiene manchas de torta de crema. Pero ¿cómo puede ser que quedó de y bueno, es un casamiento. Bueno, sí, no sé, lo acaba de devolver. Mire, tiene moneda de 50 en el bolsillo. Bueno, aprovéchela, señor. Y bueno, no. Pero es una señal de buena suerte. No, es una señal de que ustedes no limpian nada. Mire, no, bueno, pero tengo ese... un ticket del estacionamiento. Sí. Y pelusa, esto en el bolsillo, señor. ¿Y por qué no va a buscar el auto que un quedó? Un corcho, mirá. Ah, este es el saco de Dorio, ya que dejó Dorio de la otra fiesta. Tiene que lavarlos. Acá los lavan los trajes. Bueno, lavamos lo que se dice lavar. Sí. Sí. Ahora... ¿Y le hacen, por ejemplo, una revisación médica a las personas que se alquilan los ¿cómo trajes? ¿Cómo le vamos aquí a hacer la revisación médica? Bueno, señor. ¿Me hacen una revisación médica cuando me voy a meter en una pileta? Sí, bueno, y pero... cuando voy a usar el traje de uno, que andás a ver qué podredumbre tiene, no hacen revisación ninguna. No, pero no le pasa nada. Si usted quiere, esto se lo prueba, nosotros le ponemos un nylon. Ajá. Adentro. ¿Vio como el mecánico que le pone un nylon al volante para no ensuciar cuando va a revisar el auto? Sí. ¿Y acá a qué le pongo un nylon? A mí. A usted. En las partes que usted le pone, en las partes que usted no se quiere ensuciar. Que usted ensuciar. Se engrasa, claro. Claro. Nosotros le ponemos el film. Ah, al novio le ponen el papel, un nylon. Pero ¿qué papel voy a hacer yo en el momento de la noche de boda? Me saco la ropa. Sí. Discúlpeme la situación, ¿no? Y le dice... Quedo desnudo, ahí aparezco con un nylon. Mi amor. ¿Qué le digo a mi novia? Me lo pusieron los tipos que me alquilaron el traje. Para que no se lo ensuciara. Mi amor, estuve no. Reservado no en un freezer. Amor, señor. No le digo a usted, le dice usted a su novia. Sí. Mi amor, estuve reservado en un freezer para esta noche. Dice, ahora no, no le va a gustar. Desfrizame vos, mi vida. No, mirá si a mí me hace lo mismo la tipa. Se saca de cosas y aparece envuelta en papel de seda. Y sí, está envuelta como un matambre. No, como señor, un, a mí todo eso no me gusta nada. Acá dice también, alquiler de pelucas. Claro. O sea, la peluca no la usa siempre usted. No, pues son pelucas y postizos también, ¿no? Ah, claro, para fiestas. Para fiestas o para ocasiones especiales. Sí. Dice, ya sea que las elabores o que las adquieras, seguramente tendrás clientes. Ah, le están dando consejos al alquilador de pelucas. Claro. Al locador. Bueno, qué sé yo. Mire, no me gusta mucho todo esto, ¿eh? ¿Pero cómo que no? Si usted puede alquilar lo que quiera, lo puede alquilar. Me llama. Ahora se usa mucho el alquilar en... También vio los trenes de la alegría, los colectivos. Ajá. O limusinas para... Usted tiene una reunión importante, por ejemplo. Caigo en limusina. ¿Usted ahora tiene la reunión con las gerentes de la radio? Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Se alquila la limusina de 16 ruedas? Esas no pueden doblar, ¿no? No, ahí en la calle Venezuela es dificilísimo. Claro, pero no pueden doblar porque simplemente el sistema que tienen los autos para doblar... No, es difícil. No dobla con tantos ejes. No, tiene que doblar y... Sí, debe haber alguna manera de hacer doblar sí, eso. Sí, pero si usted construye... Haga la es prueba, difícil. Construye un carrito y le pone nada más que 6 ruedas en el, sí. en el medio, atrás, fijo el eje. Y el de adelante... Hace que doble, 9. Sigue de largo, no dobla. Un poco tiene que doblar. Un poco, pero no, en general sigue de largo, porque... Y necesita mucho ángulo para... No es el ángulo, es que no hace pie. La fuerza del carro de 4 ruedas de atrás se lo lleva. Claro, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, tiene la tracción claro, además. Claro, sí, claro. Por ahí vuelca. Sí, sí. Por eso los camiones no son... Están articulados. Claro, tiene el acoplado. Están articulados. Tiene un autito y atrás, con un eje, está, no el que llamamos acoplado, la parte inherente al camión, que sí, después dobla, pero articuladamente. Si estuviera el camión hecho así, derecho. Todo como un tren. Todo como un tren, no doblaría. Bueno. Lo lamento, eso se lo estoy diciendo. Bueno, señor, justo que los hicimos así. Como vio los colectivos que pegan 2 colectivos y le ponen un fuelle en el medio. No, pero tiene que haber un fuelle. Hay un fuelle. Si no, seguiría siempre derecho. Sí. Como solamente podría andar en el Metrobús. Sí. O alguno que va por Rivadavia derecho, todos esos, sí. Sí, claro, el 86, ¿para qué quiere el 86. Hablar? Bueno, muy bien, discúlpeme. Voy a alquilar entonces, voy a alquilar esta dentadura. ¿Dentadura? Esta ¿sabes? Dentadura postiza. Pero sí. Mire que la tiene que devolver a las 10 de la noche, porque ya la tengo reservada. Ah, la tiene reservada. Sí, porque hay una sesión de fotos con sonrisa que me la pidieron. Y no, lamentablemente yo tengo una fiesta que va a terminar, es una presentación en la radio, qué sé yo. Sí. Puede terminar cerca de las 11, 11 y media. Si yo se la traigo a última hora... Pero si usted la trae a las 10, y la última parte de la fiesta usted no sonríe... Usted sonríe la foto. O sea, ¿por qué no me la manda a buscar? Se la manda a buscar por una moto. Me la manda a buscar moto. A las 10. Sí. Incluso por la persona que se la tiene que poner, si quiere. Sí, sí. Y yo directamente me la saco y ya él se la pone y se la lleva puesta. Sí, porque la está esperando Dorio también. Claro. Está esperando. Hoy todo lo alquiló Jorge. Bueno, entonces mándamela a buscar a las 10 y yo después de 10 a 11 me hago el taciturno. Bueno, y claro... ¿Y casi todas las personas que son taciturnas es porque le faltan dientes. Sí, pues tarde o temprano... Por eso no se ríen, no es la seriedad, no es la circunspección, ni la tristeza, ni nada. Es la falta es la ausencia comedor. De piezas dentales. A ver, señor. Bueno. Quedamos hacia las 10 entonces, la paso a buscar. Bueno. Pruébesela a ver si le baila. A ver, ¿no? No le baila, ¿no? Un poquito... ¿Ah, está estrecha? Está hasta un poquito grande, me quedó. Y bueno, pero... ¿Qué? Un tipo muy... Sí, pero hace la voz de... Sí. Bueno... Espera que lo saque, hace la voz de alguien, bueno, así. Hasta luego, ¿eh? Hasta una luego. Voz marcial. Sí, sí, pero así no voy a poder comer carne. Hasta luego. Hasta luego.